hay que tomar sobre cosas ciertas. O sea, no se puede hacer historia sobre suposiciones totales. Claro. ¿No es cierto? Y acá el problema que yo he visto, que acá se ha inventado mucho, lamentablemente. Sí, muchísimo. Entonces, vos tenés, por ejemplo, lamentablemente se murió este hombre que estuvo en un congreso, en una reunión allá en San Marcos, cuando la Pilianada hizo una reunión, y fue este tipo. Sabía muchísimo de los indios, inclusive el Come Chingón, que nosotros le decimos, en realidad es Camín Chingón. ¿Viste que dice Camín Cojín? ¿Quién decís? ¿Rosy Freire? No me acuerdo cómo se llamaba, un ¿El capo. Colorado? Tipo. ¿El Colorado? Creo que era el Colorado. Claro, el profesor Rosy Freire. Sabía muchísimo. No, yo tengo grabaciones hechas con él. Él decía que este era el Urito, porque este era Urito Orco, claro. No era Urito Orco, todos claro. juntos, sino, en los documentos sale como Urito Orco. Y eso, según él, era el Cerro de las Loras, no el Cerro Macho, como le dicen, el sino Cerro de las Loras. Y este, y bueno, y él tenía toda la, inclusive el tema muy, que no le gustó mucho a la Tulianada, cuando dijeron el origen de los Tulianos, el origen del nombre, que era, todo el mundo, viste, cuando vos decís, como nosotros estamos acostumbrados a los indios, allá Águila Dorada, Águila que vuela alto, Cóndor, o viste, Lobo Sanguinario, no sé, el Tulian significa hombre de miembro viril grande. Ajá. Entonces por eso podían tener más de una mujer los tulianos. Eso lo dijo este hombre y quedaron todos impactados porque nadie se imaginó que venía por ese lado. Claro. Y con respecto acá hay muchas leyendas que son. Lamentablemente yo he conocido gente que inventa. Yo he conocido gente que inventa. A tal punto tengo un libro hecho por otro tipo en contra mío. Se llama Mariano Espina Rauso, que fue por un tema de una familia de él, de la familia Rauso, San Juan, y él se decía siempre descendiente de esa familia, y yo dije que no, mostré las cosas, y el tipo enfurecido me hizo un libro en contra. Pero el tema pasa de que hay que ser sobre bases ciertas. Sí. Lo que yo tengo asentado cierto, por ejemplo, Escobas es un centro importantísimo de indios, sí. Es una reserva. Ajá. Soto era una reserva importantísima de indios, se llamaba, en un momento era reserva indígena del año de Soto. En Soto vos tenés, acá vos tenés. Pero antes de los españoles. Antes de los españoles. Sí. O sea, no, los españoles después llegan y están, por supuesto, vos vas a ver los censos. Pero los censos se hacen sobre los asentamientos. Sí. O sea, San Marco tenía los sanabritones y los Come Chingones, los tenía juntos, muy separados, muy poquito. Si bien eran tribus que no tenían nada que ver. Pero no, porque estaban, no era el norte. Pero estaban, esto lo contó el tipo este. Sí, Rosy Fraile. Que estaban cerca en San Marcos, viviendo en una comunidad de Come Chingones y cerca vivía una de San Aviro. Y bueno, después vos tenés. Pero después viene todo, por ejemplo, el zapato. Invento capillense. Está bárbaro como turismo. O sea, hagamos turismo. Lo felicito, yo no. Pero no hay nada que se compruebe que eso fue real. ¿Pero qué se dice el zapato? Nada, que era un lugar de ceremonia. Eso sabés que lo inventó Antonio Lacera, amigo mío. Bueno. Antonio Lacera, parapsicólogo, esoterista. Pero es como los ovnis, yo creo en los ovnis. Pero vos tenés muchos chantas que te dicen cualquier barbaridad. Totalmente. Entonces, el que te miente, te rompe la verdad de lo que puede ser de los ovnis. O sea, que existen seres extraterrestres, yo lo creo, no tengo duda. Pero existen los chantas que te vienen y te dicen todo un verso y vos decís, no, no me hagas verso porque definitivamente era mentira, si yo te conozco vos sos de... ¿te das cuenta? Claro. Bueno, y acá pasó un poco parecido. Para colmo, más con este tema de los indígenas, porque es como que se puso de moda. Claro. Entonces, en un momento dado, en Argentina, nadie quería ser descendiente de negro ni de indio. En serio, lo contaban. Ahora todo el mundo quiere ser descendiente de negro y de indio, porque queda bien, es cool ahora de ser descendiente de negro. En serio, entonces, es una barbaridad. Yo soy genealogista. Yo soy miembro del Instituto Argentino de Genealogía, miembro correspondiente por San Juan. Y hasta ahora estoy escribiendo sobre Mendoza, que es un libro que va de 1680 al 1900, y escribí uno de San Juan de 1700 al 1900 que me lo publicó la Municipalidad de San Juan. O sea, hicimos una, fue en conjunto la publicación. Y que esa, justamente, de la genealogía, recién estábamos hablando en mi labor. Justamente, yo conté un árbol genealógico de lo que se denomina la oligarquía argentina. Sí. Que arranca con Pizarro e Inés Guaida, la hermana de Atahualpa y de Huáscar, y que de ahí desciende todas las ramas, no solo la de acá, la de Perú y la de Argentina, que pasa por Salta y llega hasta acá. Bueno, ¿cómo vos, tenés muchísimo, eso no arranca de ahí la oligarquía, primero que estaba dado mucho, o sea, el famoso don que vos conocés, viste, cuando decimos don Juancito, ¿ves? Es un título nobiliario, no es un don, no sí. Es como, nosotros le decimos don a cualquiera, pero el don significa de origen noble. Es la oligarquía acá, que vos decís, por ejemplo, los caciques tenían tratamiento de don. Lo que cuando llegó el español, al cacique se le da al español, eran como tutores de los indios, las encomiendas y todas estas cosas. El español hacía de tutor, sí, no era de India. Bueno, venía de India, pero no era como el negro, que era un objeto. El español tenía que cuidar, por supuesto que hubo españoles que no cuidaron nada, que fue un desastre, pero y de ahí, por ejemplo, hay muchos lugares, como por ejemplo San Juan se hablaba del casamiento de Juan Eugenio Mallea, yo diciendo de Juan Eugenio Mallea y diciendo Bartolomé Jaime también de acá decía que se casó con la Teresa de Asensio, hija del cacique Angaco. Eso, por ejemplo, fue un verso que se hizo y que durante años y años lo repetió porque Sarmiento lo sacó, porque uno de los tíos de Sarmiento, que era mestizo, hice la historia. Pero yo tenía una rama natural, mestiza natural. Como yo vengo de la parte, todos los funes de Córdoba, el de Anfones, todos, sí, descendemos de la rama natural de Bartolomé Jaime con una india. No es porque sea cool, sino porque es la verdad. Ahí te lo pongo, ahí te pongo la cómo viene la mano. Te diría, la aristocracia viene por lo que tenían antiguamente los que llegaban, los títulos que traían, más los títulos de los caciques de acá, y muchas veces, bueno, en algunos casos, es verdad, se estilaba en la época casarse con, que eso todo esto pasó en Europa también, para unir pasó con esa muestra en clanes los hermanos, Gustavo de Mendoza se casa con una descendiente de Tupac Amaru, pariente, y eso después van a vivir a España, por ejemplo. Eso ahí tenés una, que Gustavo de Mendoza es bueno, pero lo de Pizarro y Inés Guaila es coherente, digamos, es por eso, no es que sea algo, pero no es la aristocracia, inclusive primero. Muchas veces el casarte con una india te daba un estatus menor, porque no era lo mismo el español puro, diría. Que si bien, vuelvo a decirte, el ser hijo de cacique te daba, era como también se le daba un estatus. ¿Te das cuenta? O sea, no era lo mismo ser del indio de indio al cacique. El cacique llevaba, vos vas a ver qué dicen los indios y los tratan de don tal. Y los otros indios nada, cero. Inclusive les dan el nombre nada más, en cambio hasta a veces tienen el apellido, y te llevan como un apellido, esto de la zona. Acá, por ejemplo, tenés los bochongas, son un apellido muy, los tulianos son apellidos netamente indios, viste, que tenemos en la zona. Eso es. Después también está la leyenda, que para mí también es una leyenda, lo que pasó allá en, dice, Unamira, la pelea de Unamira, esa es otra, viste, otra cosa que también tenés la misma percepción, yo tengo la misma percepción. Claro, o sea, no hay nada documentado. Mira, la otra vez discuto con un tipo. Una pregunta, para el cerro este Colchique, Charriqueta, que tiene varios nombres. ¿Vos sabés cómo era el origen, el original nombre? No. ¿Cuál cerro decís, Boris? El Charalqueta o Colchiquí, el que está allá enfrente de Unamira, viste, que que es donde se dice que ahí la famosa lucha, la última lucha, la famosa lucha. Pero además dicen que es un cerro sagrado, es probable para los comechingones, pero no se sabe, bien, no hay nada documentado. Pero ahí está, yo te pregunto una cosa, ahora vienen, yo he visto cuando hubo esa reunión, hubo un tipo que se hacía, era turiano, y venía como si fuera un cacique, claro, el tipo venía, era de la falda. Entonces normalmente le dice el tipo, no, porque le dice, su mamá qué apellido es, le dijo a Alejandro Emiliano Aliaga, que era el director del Archivo Histórico de Córdoba. Dice, su mamá qué apellido es, Gómez. ¿Y dónde es Gómez? Pero a ver, en Argentina no fue como Estados Unidos, donde no hubo una mezcla de jazz. Justamente, te diría, esta parte de evangelización hace que nosotros nos mezclemos con el español, se mezcla con el indio. Sí. Que no es lo que pasó en Estados Unidos. Claro. Hubo, o sea, vos no te mezclabas, no había, claro, eran más, claro, eran como más puros las sus razas. Sí, sí, sí. Acá no hubo eso. Inclusive todos los primeros conquistadores tienen hijos naturales. Vas a ver, está claro, lleno de hijos naturales, porque inclusive los indios te entregaban, fíjate cómo es ya algo ancestral eso, te entregaban la hermana y todo eso, y te decían, tenía un nombre que te decían ellos, como que es como decirte cuñado, y te entregaban las indias para que las razas se unieran. Pero eso es una vieja historia. Bueno, eso es lo que decíamos también, que pasó en Europa. En Europa, con las invasiones de los diferentes, claro. Que tribus que se unían con entre y venían, claro. Después te hacían casar la reina de la hija de España con la hija de Inglaterra, claro. Por eso son todos parientes, claro. Son todos parientes. Bueno, pero esa es la idea, o sea, hacer una parentela gigantesca. Pero increíblemente hasta eso lo tenían los indios, claro. O sea, ¿cómo será ese sistema que hasta los indios tenían la misma estructura también? La misma estructura, que uno dice, claro. No, es algo distinto, no, claro, también claro, tenían claro. Esa estructura. Claro. Respecto de esta leyenda del charalqueta o del colchiquí, vos sabés que yo hace unos años atrás, cuando estuve ayudando a la gente de La Voz del Interior con el tema de las maravillas naturales de Córdoba, que finalmente salió el Cerro Uritorco y Ongamira, y no salió Los Terrones, premiado por la gente, ¿no? Reconocido por la gente, increíble eso. Cosas que yo tuve como una revelación. Yo fui muchísimas veces a Ongamira y subí, fui con muchas producciones periodísticas también a filmar ahí, acompañándolo. Y en un momento me di cuenta y yo dije, esto en esos tiempos en los que cuentan que sucedió aquello, por los años 1500, ¿no? Aproximadamente cuando vino Ceballos por acá y todo eso, ¿no? Es 1500... ¿O no? ¿Cuánto es? ¿Es? 1695. Cuando entran acá al territorio. Bueno, la conquista un poquito antes. Claro. La conquista, sí. O sea, pasan por Córdoba y pasan por esta zona, en el pasado más o menos 1560, por ahí. Claro, que bueno. ¿Ya era primero? No, porque vos fíjate. Suárez Figueroa. Claro, o sea, pero lo que pasa, Suárez Figueroa hace el censo y vienen, esos son los que vienen con el número de claro. Pero a veces pasa, por ejemplo, la fundación de San Luis y todas esas cosas, antes habían pasado españoles por ahí. No habían fundado ninguna ciudad, porque vos para fundar tenías que tener autorización de la real. Claro. Inclusive Francisco de Aguirre fue preso por fundar Santiago del Estero y no haber tenido autorización. Mira. O sea, fíjate que son, claro. Que es la primera ciudad, claro. Antigua, más antigua de Argentina, claro. Porque era la ciudad del barco, uno, dos, claro. Claro. Bueno, ¿y sabes lo que me imaginé yo? Me imaginé todo el lugar ese, o sea, todo el lugar que es la zona donde está el Colchiquí Ongamira, totalmente cerrado de vegetación, sin los caminos que hoy conocemos, porque la gente cree que los caminos que hoy conocemos estaban ya en aquel momento, y no estaban, porque era todo virgen y todo cerrado, y ahí los indios eran los que se movían por entre el monte, podríamos decir, ¿no? Y entonces pensé, digo, caramba, los españoles, ¿cómo hicieron para llegar, por ejemplo, a las primeras estribaciones del Colchiquí persiguiendo a unos indios que andaban con arcos y flecha y por ahí con algún tipo de rudimentaria lanza, los tipos armados con esas armaduras tremendas, con el calor sofocante de estos lugares, ¿viste? Y encima portando supuestamente cañones, ¿no? Imposible. Y llevando, o sea, ¿cuánto? Hasta que llegaban a los indios, estaban a 200 kilómetros de ellos. Entonces hay toda una fantasía que, lógicamente, los tipos que somos periodistas de investigación o historiadores decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la base de verdad de que esto pueda haber sucedido? Dame una anécdota de verdad. Porque por ahí se contaba, ¿viste? En el pasado, en que las peleas, claro. Dame una anécdota, ¿dónde está? Dame algo real, porque a veces hace referencia, inclusive un tipo hace referencia a algo que pasó hace mucho. Claro. Nada, no hay... ¿Qué información tenés vos de antes de llegar a los españoles de la influencia, por ejemplo? Por un lado estaban el origen de los comechingones, de dónde venían, ¿no? Después vienen los anabilones que vienen aparentemente por Santiago del Estero. Yo leí mucho a Aníbal Montes, que por ahí no sé si es un autor que vos lees, que bueno, tienen varias, mucha investigación. Y después él dice que previo, porque hay dos versiones de esta cuestión, lo que ve, que la lengua del Perú, que se decía así, no se decía el quechua ni nada, la lengua del Perú era previa a la llegada de los españoles, que no la había entre los españoles como se decía en un momento, porque para unificar todos los dialectos los españoles querían que el quechua sea el dialecto oficial, y que cuando llegaron, que Suárez Figueroa y otros, ya los caciques hablaban el quechua, o sea que tenían, no, lo que pasa es que tanto los anabilones como hay una realidad, por ejemplo los incas llegaron hasta San Juan, o sea, los incas llegaban a San Juan. A San Juan. Entonces, era un imperio el imperio inca. Ahora, que es imperio, acuérdate que tiene hasta un idioma parecido. Claro. O sea, porque por ahí, viste, te dicen, yo no sé si el quechua, en Perú no sé cuál será, pero no debe haber sido el quechua, me parece. Sí, en parte. Puede ser que el quechua se haya extendido en todos lados, porque claro, si no. Es muy difícil porque los imperios se manejan una parte, lo que es el imperio es que imponen el lenguaje y la cultura. Bueno, era lo que yo le comentaba a Jorge, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando vine a Capilla del Monte y me hacían entrevistas, viste, porque bueno, como era conocido en Buenos Aires, estaba acá, los tipos venían, yo repetía como un loro que los incas habían llegado acá y que hacían ceremonias rituales en el Uritorco y todo eso. Bueno, después resulta que me doy cuenta, andando, digo, pero yo no veo vestigios de la cultura inca en ningún lado acá, por lo menos en esta zona, no te digo más al norte, en Cerro Colorado, esa zona, no, digo acá, yo no veía ningún vestigio. Entonces digo, ¿esto no será un verso? Y hasta que me puse un poco a leer, y justamente Rosy Fraire me dice, y está grabado, ¿no?, que al final, bueno, te voy a tener que ceder ese material, viste, ya lo arreglamos. Sí. Tengo 6 horas de Rosy Fraire grabadas, que este tipo sabía una barbaridad, se murió hace muchos años. Sabía mucho de los indios, de la toponimia, él era etnolingüista. Entonces, a mí me tomó medio como discípulo, pero resulta que, viste, hubo un momento que como era muy excéntrico, viste, muy loco. Yo no tenía tiempo para eso porque estaba en otras cosas. Bueno, la cuestión es que me doy cuenta que no hay ningún vestigio, viste, de los tipos en la zona. Digo, pero qué raro, un imperio que baja hasta Córdoba, ¿no?, que encuentra una etnia como los anabirones con una cierta despliegue de cultura y de organización, y un grupo guerrillero, como decía Rosy Fraire, que eran los comechingones, que eran como la fuerza armada de Córdoba, viste, ¿entendés? Y los tipos no dejaron nada acá en la zona, no dejaron ninguna construcción, no hay rastro de porque, o sea, la conquista de ellos llega hasta, o sea, por ejemplo, en San Juan tampoco van a tener cosas incaicas. Lo que pasa es que ellos llegan con la conquista que debe haber sido la conquista de que estamos hablando del avance de recaudar, de buscar, pero claro, no llevaron la civilización, claro, hasta. Sí. Yo, después te llamo, ¿qué, papá? Viste, son. Estaba la conquista, se dice inclusive cuando hacen la. ¿Te acordás cuando al tipo, cuando le piden la pieza de oro? Sí. Que después te termina matando igual a todo el tipo. Sí. Dicen que, bueno, se vino a buscar porque es todo lo que era su imperio, o sea, donde buscaban. Pero hay, inclusive, bueno, está el idioma. Sí. ¿Vos sabías que lo que significa che, por ejemplo, que nosotros lo tenemos? No, che. O sea, el che. Sí. De gente. Gente. Claro. Ah. Ahí viene el che nuestro. Che, gente. Ah, mira vos. Son cosas que nosotros tenemos muchas palabras también, sí, en San Juan, estoy hablando, que también no sé si se dan de quechua, no sé de dónde vendrán eso. Claro. Ah. Mira, yo lo que estoy viendo es lo que Aníbal Monte constata, que antes de la colonia ya había quechua. Y los nombres. Y te separa los nombres que son estrictamente el quechua, porque sanabilión específicamente, todo lo que es zacate, y todo lo que era comechingón. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos hablando de Yacoana ahora. Ajá. Yacoana es quechua. Yaco es agua. Ajá. Y Ana, cielo. Sería agua del cielo. Yacoana. Después yo estuve parando en Intiyaco. Intiyaco es otra vez. Sí, sí. Intiyaco es sol y agua. Ajá. Y es quechua. Ah, o sea, si vos te empezás a ver toda la toponimia cercana de acá, hay mucho quechua. Y hay otros que son mezclados, quechua con San Avirón, específicamente con Mechimbú. Eso lo hace muy bien Aníbal Montes. Hay un archivo de Aníbal Montes que lo podés ver por internet. Y te define las palabras exactas del quechua. Y después te nombra, digamos, todo lo que en los censos aparecen los caciques que hablan el quechua con los conquistadores, o el que sabía quechua, para tener un contacto. ¿Cómo hablaban, si no? Claro, no, bueno. ¿Cómo le pasaron la información? Bueno, en el caso del quechua. Ya está establecido acá. Claro. El cacique, él dice que los caciques en general sabían quechua. Se ve por el contacto este con el imperio, que para comerciar o lo que sea, porque sería una parte marginal del imperio. Claro. No era central. Pero que él dice que los caciques eran interlocutores entre Suárez Figueroa y otros que hacían el censo y hablaban en quechua. No hice hincapié en el idioma, o sea, porque claro. Creo mucho la parte española, porque sí. Es lo que realmente es documentación. Claro, claro, que el punto es ese. La documentación bueno, la tengo con el español. La documentación es que esto sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, vos me decís los comechingones. El comechingón dice que era un pueblo jorobado. Sí, sí. Sin embargo, después fue como. O sea, no tuvimos los dramas, por ejemplo, que vos tuviste con los calchaquíes. No, lógicamente, Wenche, no. Que no. Eran mucho más bravos. Acá claro. Puede haber habido algo, pero no. Parece que fueron, según Rossi Fraire, ¿no? Que es la fuente que yo tengo más confiable, porque el tipo demostró que tenía mucho manejo, no solo del tema de la lingüística, sino de hechos. Él cuenta que los tipos resisten, ¿viste? Hasta que van siendo diezmados, porque, bueno, cada vez ocupan más territorio los españoles, los anavirones, que era un pueblo tranquilo, como que se quedan en el molde y van quedando aislados y van como desapareciendo, digamos, los focos de resistencia y son absorbidos, digamos, por la colonización, ¿no? Los anavirones son absorbidos prontamente, ¿no? Y son, digamos, la fuerza de trabajo y tranquila. Y el grupo este que era más así, va siendo diezmado y es como que después queda nada. Por eso uno cuando dice, bueno, pero ¿dónde están los vestigios de la cultura? No produjeron cultura. Hay un lugar acá que no está habilitado de Gastón Sabre. Ajá. De Gastón Sabre. Ah, fue senador de Radical, estuvo en La Falda. Yo hablé con él antes que muriera. Como Banale, hablar al Moji. Él tiene un museo en Huerta Grande que es inmenso, todo lo que recogió él, porque él era médico pediatra, entonces andaba por el campo, ¿viste? Sí. Entró a todas las estancias y empezó a recoger todos los vestigios de la cultura. Es impresionante. Tenés salas grandes como esto, y tenés como 6, 7 salas grandes como esto, de cosas que recogió, y hay bastante. Claro, pero yo te pregunto, por ejemplo, las construcciones. No, es el alero. No existe. Alero y la casa Pozo. ¿Vos tenés San Marco? Que era un centro importante de Indio, sí. Era un centro muy importante. Y, o sea, no te queda la cultura como la tengo en la otra parte. No hay una. Acá ya está el alero y algunos vestigios de casa Pozo. que se han encontrado. Sí. Nada más. Que ese era el sistema incaico. Claro. O sea, ahí tenés vos la cultura incaica que está. Mirá. Que ya te dije. La casa puso. Ahora vamos a eso. Characato. Sí. Hay dos characatos, ¿sabías? No. En América. No. Uno está en Arequipa, Perú. Ajá. Y el otro está acá en La Falda. Ah, mirá vos. Sí, characato acá en La Falda, sí, bueno, sabía. Pero hay un characato que está vinculado a Tiahuanaco. La cultura que estaba ahí se llama churajón. ¿Churajón come chingón? Es muy loco. Que es come chingón, no come chingón. Bueno, y hay que ver si churajón también, claro, es lo que quedó. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, bueno, claro. Pero el tema es que los dos están vinculados a la agua surgente. Los dos quieren decir prácticamente lo mismo y se escriben igual. ¿Cómo explicas eso? Sí. En Arequipa, a 300 kilómetros de Tiahuanaco, en pleno Perú, y characato acá. Eso, además de otras similitudes, por ejemplo, la patrona de characato de Perú es la Virgen de la Candelaria. Y en characato a 300 kilómetros de la Candelaria. Claro. O sea, hay cosas. No, sí. ¿Y eso, bueno, y el tema de eso de las construcciones incaicas? Claro, es eso. Esa era. Eso. Mirá, era vos, yo tengo fotos. Lo que pasa es que eran casa pozo, pero de piedra. Exacto. Y acá lo habían hecho casa pozo, pero con adobe. Con adobe, claro. Mezcla de piedras. Claro. Pero es el mismo concepto. Sí, es. Ajá, mira. Mirá y en Characato tenés mucho de esas casas. En Characato de Arequipa. De Arequipa. Bueno, es lógico, son culturas milenarias que, o sea, han estado acá. Claro. Y después todo, los indios. No, pero nosotros la tenemos como fraccionado todo, mentalmente. Sí. No podemos unir. Viste, porque la historia, sí, que han enseñado acá está todo como separado. Los indios de acá eran diferentes, no tenían. Porque inclusive vos ves las provincias. No es la Argentina como provincia, la es como un concepto abstracto. Sí. Lo mismo pasa con la cultura de la antigüedad. Bueno, porque eso es una parte, pero ese es un pensamiento unitario, que es la que se impuso en definitiva en Argentina. Claro. Pensamiento unitario que se impuso en Argentina. Que vos sabés que yo no caía que era unitario y que era federal, hasta que un día leía a David Peña y a Duarte, creo que era el primero, muy interesante, que es cuando dicen el tema de, por ejemplo, de Fabatina. ¿Qué pasaba? Había que vender la plata. Entonces, los de Buenos Aires decían, no, tenemos que vender a través nuestro. Los de Buenos Aires venían a la región. Y los de la región decían, no, nosotros. Facundo Quero decía, nosotros. Voy a cultura un momento, sí, mientras ustedes charlan, que tengo que pasar dos ganadores de unas entradas que el programa siga. Decían los tipos, nosotros tenemos que. Y un poco que se instaló ese concepto, como decís vos, que de una sola cosa, además de eso, son de comunidades, porque esa es la verdad también. Colonia Esperanza, tenés esto, tenés su colonia de extranjeros, puertas acá, y que después es como que se hizo todo una misma. Formó una sola cosa, pero sí, cada lugar tiene su historia, su pensamiento, su pero el imperio incaico, el imperio maya, son fueron imperios aztecas, eran imperios que llegaron a todos lados, ¿no? Y que eran culturas que además llegaban a ellas y pues eran gravísimos, porque todo el mundo cree que los indios eran buenos, no, ¿entiendes? Bueno, en relación a eso te voy a dar un dato que lo estamos rastreando de la posible constatación de que un inca llegó acá. El tema es el siguiente, yo buscando este tema, digamos, en un sitio web que después lo refrendió con libros que están en Bolivia, de un antropólogo que es el que funda la antropología boliviana, que se llama Artur Pornansky. Yo no estudio mucho, claro. Yo veo que vos estudias porque es muy interesante, pero ya es otro tipo de estudio. Está bien, pero hace a la cuestión porque después va a derivar en otras cuestiones que tienen que ver con la influencia inca acá y por qué un inca vendría acá. Sí, la pregunta. Bueno, el tipo, en un libro que que se llama Te vuelves con la cuna del hombre americano. Es un título bastante fuerte. Que tiene como 5 tomos el libro. O sea, el libro te dividió en 5 tomos. 4. Se hicieron 500 ejemplares de esos. Y después parece que se reprodujo, qué sé yo. Bueno, el tipo empieza a contar por qué habla de que Tiago Blanco es el origen de toda la cultura americana. Y porque la cultura de Guanaco después influencia al imperio incaico, a todo lo que vino después. Que es una reproducción de esa cultura. Y que él la sitúa post-diluvio. O sea, él toma el diluvio universal y que quedó un resto ahí. Y cuando se bajaron las aguas empieza la difusión de una lógica. Y después se explica la lógica de dónde viene. Viene, él utiliza por primera vez la arqueastronomía aplicada a los templos. Como el templo estaba en relación al movimiento de la naturaleza y al solar, y básicamente a los solsticios, a los equinoccios, porque toda la estructura, digamos, incaica está basada en el movimiento del sol y de la luna. El templo de Tiahuanaco, que él mide por primera vez, que lo redescubre, que ya con los españoles, hay diferencias de grados en donde los solsticios, marcaban los solsticios del templo. Entonces se empieza a hacer un cálculo matemático para llegar cuando esos grados que había de diferencia coincidían con el templo. Y él sitúa 20.000 años antes de Jesucristo, ¿no? Que las posiciones del sol en los equinoccios, y en los solsticios y los equinoccios, que son la parte central, coincidían. ¿Qué es lo que se utiliza ahora, la arqueoastronomía? Sí, indudablemente el hombre está... Esto te hablo en 1890, ¿sí? 1880. No es que ahora. No. Ahora fue redescubierto porque eran otros métodos que se utilizan ahora para todo el tema de los campos antiguos, las mediciones, y por ahí, porque todas las estructuras, porque además, inclusive la... Y hoy está muy claro eso. Todas las culturas tenían esa visión natural, el movimiento del sol y de las estrellas. O sea, todo. Pero entonces, como hay una coincidencia tan grande en los movimientos solares de los templos, ¿por qué Tiahuanaco sería diferente? Si realmente es central en toda esta cuestión. Todos los autores coinciden que es central. Tiahuanaco, la cultura de Tiahuanaco, bueno, de los oficialistas. O sea, como el origen de una cultura muy fuerte que de ahí al incario, digamos, ¿no? Bueno, entonces el tipo hace eso. Y hoy es redescubierto, porque aplicó este método que hoy se aplica, porque hoy la arqueoastronomía es mucho más fácil por la tecnología que hay. ¿Y qué se dice hoy en día de eso? Porque ahora con los nuevos, con las nuevas cosas tenemos que descubrir. O sea, bueno, te presento a profesor Sánchez, Rodrigo, un amigo, Jimena, la novia de Rodrigo. Acá está, bueno, sí, esta es de Fer, pero sí. Entonces, el tema, el tipo lo están redescubriendo porque parece que en su momento fue un adelantado que le dije, no, usted está loco. Tengo 20.000 años. Y hoy empieza, bueno, vamos a lo que nos toca acá. En esos tres tomos, en una parte, que yo tengo que conseguir el tomo, el texto, dice que en un momento, en el incario, antes de Pachacuti, o Pachacutec, que era un, dice que fue el que aparece un nombre como el cambio en el incario, estaba el Inca Viracocha, que tomó el dios, el nombre del dios Viracocha. Que hubo un levantamiento de los indios de la zona. ¿Qué año hizo? 1300 y algo, 1350 más o menos, antes obviamente los españoles. Y después viene porque los incaicos, los incas tienen el Popol Vuh, que es el libro más antiguo que ellos tienen. O sea, si vamos a tomar como nuestra Biblia, ellos tienen el Popol Vuh. El Popol Vuh no sé qué dice, no sé si cuenta toda esta historia. ¿Qué Pero se supone que lo investigó. O sea, yo no tengo la cita de que no sacó el libro. Ah, bien. O sea, yo tengo que seguir el libro. Claro, porque el tema es de dónde, claro, porque, claro. Porque de dónde viene. Porque hay algún antecedente. Porque, bueno, los egipcios te cuentan la historia con el peronismo. Los incas tienen una bueno, forma de contar. Por eso te estoy diciendo, yo tengo una mano. Que eso es lo que yo a veces. Ese es el miedo que yo tengo. Bueno, por eso digo. Cuando yo tenga el libro, voy a decir, bueno, ¿dónde saco esto? Claro. Lo que sé ahora es que esa información es veraz, está en el libro, sí. Pero no tengo la fuente de dónde sale. Claro, porque el tema de que, bueno, ahora te hacen que vos pongas todo lo, de dónde sacas la claro. Que justamente pasaba eso que estabas claro. Hablando vos. Claro. O sea, capaz que vos encontrabas la documentación y después no lo ponías y desaparecía esa documentación y después nunca más, claro. Nunca más nada. Bueno, por eso, entonces te digo lo que dice para, que tiene que ver con Camilla Monti, con sí, sí. Es lo que dice él, pero lo dicen otros, y no tengo el libro. Es que él, este Viracocha, hay un levantamiento gigantesco de indios de la zona contra los incas, los vencen a los incas, o sea que tuvo que haber un registro grande porque que unos indios marginales, o en la zona de lo que era el norte argentino y el sur de Bolivia, vencen a los incas, es un hecho importante, digamos. Es más, cuando vencen a los incas, Viracocha le deja el trono a Pachacuti y no muere, lo exilia, se va. O sea que también es un hecho, como si fuera un papa, como esto, el papa renunció y quedó otro, pero el papa sigue viviendo. Bueno, más o menos lo que dice. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Viracocha no muere, le cede a Pachacutec, a Pachacuti, el reinado. Y ahí citan a donde se va. Se va a la Sierra de Characato. Ay, ¿vos decís que puede haber sido esta? No. La Sierra de Characato, pasando los valles calchaquíes. Ah. Y el único Characato que hay, pasando los valles calchaquíes, es que está acá. No hay otro. Lo busqué por todos lados. Ese tipo lo mandaron para acá como exilio, no sé, para eso. Ahora, ¿por qué venía acá? Bueno, yo no, yo ahí, hasta ahí. Lo que pasa es que, bueno, estamos. Mira, yo te vuelvo a decirte, yo. Lamentablemente desconfío mucho de las informaciones que a veces que. Mira, te voy a dar un ejemplo muy tonto. Cruz del Este, se habla del enfrentamiento del cacique Olayón con Allende. Que pelearon los dos en una batalla, bla, bla, bla. Y terminó lo terminó matando al cacique Olayón y vos vas a Cruz del Eje y está el Club Olayón y todo. Bueno, Allende no existió. O sea, el Allende que lo hacen pelear con el cacique Olayón, yo soy genealogista, lo busqué por todos lados, a ver si familiarmente. Entonces, ¿qué hay? Un Allende dice, sí, debe haber existido. Creo que se llama Tristán Allende. No existió. Entonces. Entonces, las informaciones a veces, y te estoy hablando de algo, hay un tipo que escribió un libro sobre la pelea entre el cacique Olayón y Allende. Sí. Bueno, Allende no existió. Ese Allende no existe en la familia Allende. El español que peleó y que por eso el coso. Entonces, cuando yo veo eso, desconfío de la. ¿Qué me pasa a mí? Yo estoy con los mormones. Yo estudio a través de los mormones, el Family Search, estudiamos para poder bajar información de todos los. Ellos tienen microfilmado. Toda la genealogía. Exactamente. ¿Qué me pasa? ¿Vos has hablado con los mormones? Bueno, los mormones te dicen, te cuentan esto, que en 1830 Joseph Smith es un tipo que viene, les entrega unas placas de oro que después se les llevan como un ángel, se les lleva, que ellos que en el 800 estaba Jesús acá en América. Entonces, o sea, yo te puedo contar cosas y vos decís, ¿de dónde sacaste eso? No sé si me entendés. Está bien, ellos confían, porque ellos lo están diciendo y te van a dar la explicación. Yo no confío en lo que te estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que yo voy a buscar el libro. Claro, lo que. Y voy a decir, ¿de dónde sacó que un inca de la coche vino a claro, claro, porque yo te voy a Characato de acá. Claro. ¿A qué voy? Con tu conocimiento, vos podés hacer un libro. Con tu conocimiento podés inventar cualquier cosa. Sí. O sea, vos con el conocimiento, que vos sabés que se llamaba Juancito, mezclás verdades y mentiras y haces una historia que todo el mundo va a decir, yo lo leí, y mezclaste verdad y mentira. ¿Te das cuenta? Ese es el problema que yo lo veo, yo lo estoy viendo como investigador y como historiador. Claro. A lo que vos me estás planteando. O sea, si vos me podés contar, pero el tema es de dónde sacan información. No, lo escribió Juancito, sí, pero Juancito no vivió en esa época. Si hubiera vivido en el 400 de Cristo, lo escribió, uy, qué bueno que contaste eso. Pero estamos hablando de un tipo que vivió y no sabemos dónde sacó, porque nadie más sacó esa información. O sea, vos tenés los documentos antiguos en el mundo que se encontraron en el mar allá, sí, en el mar muerto. Mar muerto, ¿de qué año estamos hablando? Y acá me estaba hablando de un tipo que ya prácticamente va conociendo mucho más atrás. Estoy hablando a nivel intelectual. Estamos, se plantea una cuestión a nivel intelectual. Después las creencias que tenemos, es como nos dicen, yo soy católico, es como que dice, ¿quién va a creer que un tipo caminaba por el agua si resucitó a los muertos? Sí, hay que estar loco para pensar eso. O sea, si vos me lo preguntas objetivamente, y sí, si no es una cuestión de fe, no hay vuelta, no hay forma, claro, de explicarlo en una forma lógica. Bueno, porque nosotros estamos acá, porque no queremos. Estamos de acuerdo. Que esa información, claro, es tal cual la dicen. Bueno, claro. O sea, hay muchas cosas. Ahora, que haya... Hay dos cosas muy importantes. Una es que los cancas, el cacique Cari, a la cabeza de los tratadores, un hecho inusual, que ha habido un registro histórico determinado, eso no es que pueda. Claro, eso es lo que puede pasar desapercibido en la historia de los hijos. Claro. Que un inca renuncie y deja al hijo amada, hermano, como Pachacuti, es otro dato que no puede pasar desapercibido de ninguna forma, inclusive oralmente. No, está la tradición oral, que también es importante. Claro, pero por ahí hay documentos, y nosotros no lo sabemos de esta cuestión. Claro, son dos hechos graves, sí, y complejos. ¿Los incas no tenían escritura? Sí, ¿tenían escritura? Y no. Entonces, bueno, pero obviamente algún grabado de este tema, porque esto no, claro, no es común. Por eso. Y estas son dos hechos excepcionales. Y siento ya algo de años antes que vinieran los españoles, o sea que no es tan lejos. O sea, 1492 a 1300 y algo. Son 100, sí, está bien. O sea, no es. No, puede ser, pero eso tendría que haber alguien de la época que lo puso. Claro. O sea, a ver, vos me decís, un español escribió, un sacerdote, claro, dijo que en la historia se contaba esto, claro, y yo ahí ya empezamos a darle un viso de seriedad. Bueno, lo que había encontrado Feliciano en el. De su paga en el archivo de Indias que está acá en Córdoba, eran los relatos de los españoles de esa época. Por eso ahí también se sacaba de mentira, verdad, muchas cosas de estos relatos, viste, donde él te decía, por ejemplo, bueno, los españoles, viste lo que decía Terrera, de que los comechingones eran altos, rubios, barbados, que se cuenta, resulta que en el relato de los españoles eran, tenían una talla de 1,60, 1,65, y los indios medían 1,70, aparentemente, estos, ¿no? Entonces eran considerados altos por tipo que eran más petizo que ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, llegaban los vikingos y la gente eran, claro, para ellos eran gigantes. Eran como, ahora la realidad es, o sea, este tipo de cosas, claro, ¿cómo la constatás? Y bueno, con el relato de alguien que haya dejado un escrito, viste, claro, que bueno, también después, si el tipo se mandó un bolazo, no lo vamos a ver. No, nunca, ya lo sé, pero vos tenés algo antiguo, claro, vos te tenés que basar en algo. No me podés decir, no, fue una revelación divina. Porque, mira, en San Juan a mí nunca me quisieron publicar un trabajo que hice sobre la difunta Correa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La difunta Correa, estamos hablando de 1840. Sí. No es que vamos, no nos vamos lejos. Te cuentan de la difunta Correa, te cuentan que se casó con Busto, que tuvo un hijo que se llamó Baudilio Busto, y que Leolinda Correa, todo el universo, claro. Me cansé de buscar a Leolinda Correa, a Baudilio Busto. El único Baudilio Busto que me encontré en San Juan era un chico de 13 años huérfano. O sea, no, y la defunción de la defunta Corsini está, o sea, según los historiadores, está anotada en 1892 en Caucete. ¿Qué tiene que ver con o sea, un invento, claro, total? Entonces, cuando yo les contaba el invento, inclusive hubo un gobernador de San Juan, que era un tío tatarabuelo mío que estudiaba acá en Córdoba, que él se reía, porque en realidad la difunta cochera era, se decía que te protegía de la piedra. Cuando caía la piedra, porque dice que había muerto, había caído piedra, medio difícil en San Juan que caiga piedra, pero no importa, como Sarmiento, que iba hasta los días de lluvia, cuando nunca llueve en San Juan, llueve dos veces por año. Entonces, claro, habrá ido dos veces con lluvia. O sea, ¿viste esas historias que te hacen la gente? Oh, mira que va, y los anota, y siguen con la historia. Mira, como investigo y soy muy así, es por eso que yo siempre te digo, basate en hechos reales, reales. ¿Para qué? Porque yo siempre digo, una mentira te tira 20 verdades. Yo siempre pongo de ejemplo a Bloomberg. Bloomberg dijo 20 verdades con respecto al hijo que mató. No era ingeniero. Y ya está. Y ya lo tiraron abajo y totalmente. Quedó desacreditado. Claro, sí, es así. O sea, una mentira te mata es 20 así. Verdades. Es entonces, así. No, a veces vos tenés que ser muy... decir, como dijo tal, porque es muy difícil, o sea, esa información se tiene que haber sacado de algún lado, no puede ser que una información que un tipo la puso porque sí, ¿te das cuenta? A eso, entonces por ahí te basás en un libro, te estás basando en un libro, porque lo estás haciendo, te estás basando en un libro que no sabes si es real, a ese es el planteo que yo a veces te hago, o sea, está bien lo que haces, está bien tu estudio, pero a veces te estás basando en algo que no sabemos, que puede ser, te caen con eso, o sea, se te cae eso. Esto y es se te va mismo. A caer todo lo que demás, que además decís cosas muy, muy buenas, porque has hecho, estás haciendo un estudio sobre la gestión, sobre la cosa, está muy bueno lo que estás haciendo. Yo no creo nada cuando investigo. Por eso, bárbaro. Yo puedo creer que Cristo, bueno, es cristiano. Pero no creo nada. Lo que sí quiero tener es el libro. Tener que tenga el libro, por lo menos. Ahí donde va. Ahí está la fuente. No, lo que pasa es que siempre cuidate cuál es el origen de la información donde vos te basás para seguir, porque vos tenés una proyección. O sea, vos estás con una historia que viene de una cosa de atrás. Está bien lo que haces vos, no es que esté mal, pero yo a veces dudo de lo que te estás tomando. ¿Te das cuenta? Porque vuelvo a decirte, con tus conocimientos vos podrías inventar cualquier cosa. Esta es la historia del bastón de mando con Orfeo y Ulises. ¿Existió Orfeo y Ulises? Existió. Ahora, el bastón, ¿lo encontraron acá realmente? Hay que creer lo que el tipo dice. Ahora, él no dejó nada escrito por el tema. ¿Entendés? Todo relato, o sea, Ulises existió, fue mayordomo de la estancia de Terrera, toda esa historia, fenómeno. Ahora, así se crean los mitos, ¿viste? Que en realidad está relacionado más con la mentira que con una cuestión. A eso es lo que yo voy. Entonces, como he visto muchas mentiras, te digo, el tipo escribió, había escrito sobre la historia de la Allende y de Cacique Layón, y lo estaba presentando en Cruz del Eje. Yo trabajo todos los días en Cruz del Eje. Justo estaba en la feria del libro y el tipo con el libro se presentó. Entonces le digo, discúlpeme, ¿de dónde saca usted esta información? No, porque hay una no, si no existió este hombre. No existió, en la familia no está. Lo he investigado, lo he buscado, no está. Dígame dónde sacó la información. No, bueno, o sea, se basó en una cosa que venían contando y después le puso que había hablado con la sobrina y que ya la sobrina le había... O sea, viste, todo después ya empiezan a inventar y después se empieza a hacer una historia que lamentablemente después yo la tomo y la continúo. Entonces, el tema de investigación... Mira, no sabés las cosas que yo he descubierto con el tema de investigación... por ejemplo, de homónimos, que era un tipo que era gobernador y le han puesto al gobernador a otro tipo... o sea, no sabes los inventos que hay en la parte histórica. Sí, totalmente. Pero, además te lo dicen los mismos, yo soy descendiente del gobernador tal, ¿no? Entonces cuando voy, yo le digo, después de 20 años, ahora me va a pasar en Mendoza, tengo tres casos que son matadores, pero que como son familias patricias de Mendoza, que toda la vida han dicho nosotros somos descendientes y un tipo importante. Y ahora tengo que decir, no, vos no sos descendiente. Vos no sos, y por no. Y vos agarrás hoy un libro de historia y te dice que es descendiente de ese. Claro. Y agarrás en Wikipedia y te pone y te dice que es hijo de tal. Y yo te voy a mostrar que no es hijo de tal. Te voy a poner que es hijo de otro. Es más, había uno que es un mestizo. En vez de ser el blanco de la familia patricia, en realidad el héroe era un mestizo. ¿Viste cómo? Y de repente vos ves eso y decís, pero si los libros de historia, los libros de historia dicen otra cosa. O sea, todos dicen otra cosa. Pero yo encontré la documentación que dice la verdad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo... Sí, sí. Y de una estupidez, la encontré de casualidad en un documento de la muerte de uno de los hijos, y ahí dijo quién era. Si no, sabían cuándo estos homónimos, que vos no sabías cuál era cuál. Sí, yo digo es que... Como investigador, y vos sos investigador, pero tenés para contar muchísimas cosas, y cuando hagas una alusión de algo que no es tuyo, ni no es una investigación propia, siempre tenés que decir como dijo tal, según tal, sí, o según refiere tal, en tal, según tal, dice tal cosa. Sí. No hay que ponerlo como una verdad, sino como una, como un... Lo que sí vos podés hacer es el seguimiento desde acá. ¿Qué pasó desde acá para allá? Mira, yo te voy a mostrar, yo hago el seguimiento, ahora te muestro lo que yo había hecho sobre Capilla. Esto fue, se armó un despelote acá, y vos sabés que yo quería que la tesitura de él fuera tomada en cuenta, pero bueno, los temas políticos del momento lo impidieron. Capilla, ¿no? Del Monte fue cuando vino la época de que todo el mundo quería tener 500 años. Cuando vino la conquista, cuando vino los 500 años de América, todos los pueblos querían tener 450 años. ¿Qué pasa con Capilla del Monte? Capilla del Monte se habla de una encomienda que se le da a Bartolomé Fáez. Entonces, la encomienda se le da hacia 400 y pico años, ¿no? No me acuerdo la fecha, ¿sabes? En realidad, que también era mentira, porque la encomienda que se le da a Bartolomé Jaime es en la cumbre, no era acá. Acá se le da a la hija. No a Bartolomé. Pero la encomienda era una cuestión legal, no era fundacional, porque yo te doy una encomienda, te doy sobre una región, inclusive era para que vos tenías la obligación a veces con la encomienda de ir a vivir. O sea, el encomendero tenía obligación de ir a vivir, porque además tenía que hacerse ocuparse de los indios que existían en la encomienda. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no iban, si quedaba lejos no iban, entonces se comenzaba a vender, pero nunca venían al lugar. Entonces, ¿qué se dio en Punilla? En esta zona de Punilla se dio que vos tenés a la cumbre, tenés a la falda, todo dentro de una misma encomienda. Y tenés los cocos, tenés el Capilla del Monte, Dolores, todo dentro de lo que, o sea, lo que era Punilla y lo que era. ¿Qué pasó? Acá decimos, el verdadero fundador de Capilla se llama es Antonio de Ceballos. Es el verdadero, el que viene acá, cumple en 1795, en 1695 y se muere en 1719. Esos son los documentos reales. Y el tipo, en un documento, dice que tiene una viña, que tiene esto, se hace la iglesia, que se llama Capilla de San Antonio del Monte. Por eso viene la palabra de Capilla del Monte. O sea, el tipo se cansó de ponerle Antonio a todo, para que la gente lo reconociera como fundador. Claro. No, solamente, no es solamente Néstor. Claro, exactamente. Vos tenés, Antonio también. El patrono de acá es San Antonio. Sí. La capilla primera se llamaba Capilla de San Antonio del Monte. Sí. O sea, a ver, el tipo le ponía todo Antonio para que supieran que era él. ¿Quién es el fundador? Bartolomé Jaime. No tiene nada que ver. Que el tipo es un descendiente de Bartolomé Jaime. Pero no tiene nada que ver con la... Que, y el tipo se instala por primera vez en Capilla del Monte y hace la iglesia donde está la actual iglesia. Que es una cosa que yo pongo, es una de las cosas raras que hay. Porque por lo general siempre se trasladan, o pasa algo y a veces se trasladan las capillas, y otra capilla se hizo, se destruyó la vieja y se hizo esta nueva de nuevo en el mismo lugar. Y la casa que es de Adolfo Duering, que era de Adolfo Duering, una blanca que está al lado, ahí tenía la casa aquí. Eso es real, eso está dentro de la... Pero ¿qué pasa? pasa? Vos hoy día, y eso es lo que yo planteaba desde absurdo, de que las Mercedes te den el origen poblacional, yo dentro de 5 años fundo un pueblito a 5 kilómetros de acá. Y tiene 400 años igual, porque está dentro de la Merced de que dio Bartolomé Tejeda. O sea, mirá el absurdo que estamos hablando. Entonces vos tenés que tomar las poblaciones y las ciudades, cada uno tiene su... Salen todos en estos lugares porque no había una autorización fundacional, sino que eran todas, eran estancias, un primer poblador que se llama, y ese primer poblador es al que se le da después el carácter de fundador, digamos, porque no había fundaciones, sino primeros pobladores. Y el primer poblador que se le da siempre se habla del español, no se hablaba de indios, había indios, por supuesto, pero a ver, estamos bajo una cultura hispánica, eso nos guste, no nos guste, fue así, y nuestras costumbres son hispánicas. No, además, no podríamos datar desde cuándo están los indios acá. Además de eso, hay que empezar A ver, bien o mal, porque hay una discusión también en el tema del hispano con el indio. A ver, los indios también peleaban con otros indios y eran dominantes, se dominaba el más fuerte. No es una cuestión. Culturalmente, antiguamente había otra cultura, era la dominación del más fuerte. A vos te faltaba comida, este pueblo no tenía comida y iba el otro y se lo va a comer. La idealización del indio. Era como el paraíso perdido. Exactamente. No sé si era tan así. Exactamente. Pero por supuesto. Bueno, pero eso vino de la mano ahora de, como él dice, del tema de los 500 años y todo eso, la película de Ridley Scott y toda la historia, y Colón, que era un visionario. Es absurdo de todo esto, es que nadie habla. En esa época que viene la colonia, ya un poco antes, bueno, no sabe, Europa estaba invadida por los árabes. El sur, sí, España. Sí. Sí, pero además todo el comercio del Mediterráneo y todo lo que da en Brasil, la Cádiz, la Mancha, era dominado por los árabes. Que ahora volvemos al mismo punto. Fíjate, la inmigración árabe, como vuelve, que quieren tomar España. ¿No? Sí. Sí. Vuelven a parte de su territorio. Y los españoles que vienen de la Reconquista. Claro. Todo el proceso de Reconquista, echado a los árabes, en Palma, con sí, los echen y vienen. Sí. Y vienen a reconquistar la casa. Si no se puede hablar de, digamos, es como un proceso natural que en toda Europa. Se funda una misma familia, el origen de una familia, que los Jaimes, sí, podría, son los que van a fundar Dolores. Van a fundar Descendientes, ¿no? Van a fundar Capilla del Monte, van a fundar La Falda, La Estancia, te estoy hablando de las estancias. Acá no sé si están acá puestas estancias. Yo voy poniendo las distintas estancias que van haciendo, y bueno, que van trayendo. Pero hay muchísimas, ¿cómo te puedo decir? Se va creando, hasta Antonio Quevedo, no, es de la cumbre este, de La Falda, a ver, no está. Hay mucho invento, hay mucha... fuera de, vuelvo a decirte, le hemos dado una entidad a Capilla del Monte, por ejemplo, por una cuestión política. En Crudeleje pasó una vergüenza, que fue que el rey Bicho le dio a Crudeleje en un momento dado, por la encomienda de Luján de Medina, le dio 400 y pico años. Al año siguiente le sacó 200 años. Porque claro, en realidad era la estancia de Sikima, el origen poblacional, que era por otra. Entonces le sacamos 200 años en un año. Entonces, y Efraín Bischoff era uno de los historiadores más importantes de Córdoba. De Córdoba, sí, señor. Lo que pasa es que empieza también la cuestión política. Claro. De vos querés, bueno, lo que nos pasó acá, ¿por qué está la fundación, la supuesta patronal de Capilla del Monte el 30 de... La fundación de Capilla el 30 de... ¿De dónde lo sacaron? El cumpleaños comiendo. De Capilla el 30 de... Claro. Y en realidad no hay una fecha cierta. No tenemos una fecha. Era una fecha del retorno de la democracia. En vez de agarrar y decirle a los historiadores, no, che, fíjense más o menos cuándo es que se pudo haber hecho la, aunque sea el mes en el que se hizo la primera casa en Capilla del Monte, como para decir, bueno, el origen poblacional del pueblo. No, como volvieron, estaban los radicales en el 83, dijeron, bueno, le ponemos así, lo hicieron así. No tenemos nada que ver, no tiene nada que ver con la historia del pueblo. En la falda hay tres. Sí. Una que dice Panoso, que es cuando llegó el tren. Sí. Se puso la estación de tren, la fecha fundacional de La Palma. Pero se entiende que ya había un pueblo cuando vino el tren, algún pueblito. Para él no, para él no. Para él no. El otro dice que cuando se vendió el primer terreno de Levén, viste que hicieron Villa Levén, que yo lo comentaba ayer. Sí. Cuando se vende, los primeros terrenos dicen que ahí se forma un pueblo. Y el otro, ahora que salió la otra fecha, es que ya antes del ferrocarril y del Edén había una escuela, había una capilla y había una población mínima y están tomando eso. O sea que cada vez es una escuela absoluta. Pero eso tiene lógica, porque ¿para qué vas a llevar el tren a un lugar donde no hay nada? Donde no hay, claro. Bueno, tiene lógica, pero date cuenta que la lógica no funciona acá. Porque ya, como decía, la había instaurado esa del 11 de septiembre cuando llega el tren. Claro. El hecho oficial, o sea, fíjate que no hay ninguna lógica. Porque no hay investigación. O sea, esto es lo que... Si no hay un sentido común. Claro. Entonces ahí donde están cosas políticas, entonces se van mezclando con todo el tema OVNI, con todo lo que hablamos nosotros. También pasa lo mismo, es una locura. O sea, esto puede terminar cualquier locura, como terminar las cosas en la Argentina mal. Sí. Que la actividad cíclicamente terminamos en crisis. Bueno, esto es lo mismo. O sea, creo que es que yo siempre digo, le contaba a ellos, en el tema OVNI, el que te molesta es el mentiroso. Porque viene el tipo, te miente, y vos de ahí empezás a desconfiar. Mira, una vuelta, nosotros, acá había una mujer acá que te decía que había apariciones, íbamos allá a Valente. No, a Valente, sí, al playón, bueno, que le decíamos. Yo creo, pero no creo en todo lo que me dicen, sino hay cosas que... Pero creo que sí. Entonces, pero esta me decía, había que un alimento, ¿no? Pero ese llega una amiga de San Juan, justo de mi mujer y todo, y me dijo, vamos allá, llevamos un alimento, ¿no? Y nos fue. Cuando llegamos a la playa, nos dice, bueno, ella con una linterna. Primero va a salir de allá. Después va a salir de allá la luz y después va a salir de acá. Entonces, estamos haciéndose, muchachos, ya estamos acá. Utiliza lo que se llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla de todas las religiones. ¿No es cierto? Que vos mezclas budista con católico, entonces rezar un medio padre católico, pero haciendo así como que es una cosa muy sana, todo. Sí, una masa. Una masa, sí. Para que nadie se sienta afuera. Está bien, porque nadie se sienta. Ah, no, estos son de los míos. Son para todos. De repente, pero esto no es joda lo que estoy contando. Es tal cual, porque me habían dicho que se habían unas luces. Qué lindo de ser. Nada más me lo habían contado. Bueno, primero una luz, dice, mirá la luz de allá, que se veía allá. No, mirá, se veía una luz que salió de la montaña. Aparte todo sincronizado, no sé por qué sincronizaban los ovnis para hacer juego de luces. Para colmo, estaba medio nublado, había medio neblina. Cuando hay neblina, vos ves de dónde se emite la luz. Que no, ¿viste? Claro, sí, se ve el haz de luz, vos lo ves, porque si se emite de acá abajo, vos ves que se hace luz. Bueno, se veían para acá lo de acá en un torco, unos reflectores que salían para arriba, una cosa burda. Y después las luces allá, y en un momento dado dice, ahí viene una luz. En realidad era un auto que estaba pasando, que estaba iluminando. Una cosa absurda. Y yo digo, y esa mujer andaba buscando un lugar, buscando financiamiento para comprarse un lugar, no para la comida, para ella, porque ella era la que. Entonces, cuando vos ves eso, un poco que voy a decir, esto es un chanterío. Claro. Lo peor que te puede pasar. Bueno, a esa mujer, cuando me llamaron los tipos de Infinito para que yo hiciera el guía extraterrestre, viste que finalmente me quisieron guionar y no acepté, pero yo les había dado tres investigaciones y una era la de esta mina. Entonces, cuando vos ves el programa ese, que ahora ya hace muchos años que lo pasaron, bueno, utilizan a otra gente después, gente conocida mía que no eran especialistas, pero que conocían la investigación que yo había hecho. Los tipos le dijeron, che, este investigó tal cosita, el otro, y ellos comentaron lo mismo. Fueron al playón, fueron de noche, ¿entendés? Y qué era lo que la mina hacía. La mina hacía esto de los reflectores para aquel lado, y para aquel lado, como el playón estaba alto, es donde yo vivo prácticamente ahora en Valenti, allá arriba, miraba un camino interno de enfrente, digamos, de la zona del zapato, el del dique, ¿entendés? Por ahí siempre venía algunos automóviles pasando, ¿entendés? Entonces la mina decía, ahí vienen, y claro, viste, la gente viendo de ahí, no conoce el lugar, es de noche, no se orientan, y estaban los famosos. Además, ¿qué era lo que utilizaba? Utilizaba los mantras en Irdín, los mismos de Acoglanis, ¿viste? Y hacían esas invocaciones y la mina iba a echar. Bueno, resultado, la mina salió esa investigación y al poco tiempo se fue a vivir a Los Cocos. La mina acá no pisa. Capilla no pisa. Y porque ya se quemó. Éramos 20 autos, ¿no? Pero en esa época eran montones. Era increíble. Me decían, Fer, no, le digo, no es necesario, le digo. Vayan, cuando ustedes vayan de día y se fijen de dónde vienen, provenían las luces, ustedes se van a dar cuenta que si ven ese camino que va por allá, es un camino de tierra. Ese es el recorrido que hacen las luces. Y lo del otro lado, él me lo está confirmando ahora, yo supuse que era el viejo truco de utilizar reflectores o algunas linternas muy potentes, viste, que ya existían hace 10 años atrás, esos poco grandes, halógenos, viste, ¿entendés? Y bueno, le pagaba dos tipos total. La mina, cuando necesitaba plata para el control, lo tenía. De hecho, esa mina logró sobrevivir así en Capilla del Monte, porque tenían un lavadero acá en la calle Irigoyen. En la calle Hipólito Yrigoyen tenían un lavadero con el marido. ¿Viste? Hasta que, bueno, yo empecé a hablar por radio, el cielo profundo, ¿viste? ¿Entendés? Llegó este programa y me dicen, usted sí, yo tengo este caso y tengo este otro caso. Y le expliqué cómo era todo el asunto. Bueno, después cuando me quisieron guionar, yo dije, no, macho, yo digo lo que yo quiero. Vos el guión no me lo hacés. ¿Viste? Quédate con los casos, a mí no me importa si querés que lo hagan otro, y lo hicieron tres personas distintas. Bueno, era malísimo. Sí. Ese era de lo peor, ¿viste? Nada que ver con los documentales. Pero bueno, pero esas historias están, ¿no? Y eso es lo que te da bronca, cómo se mistifica, ¿viste? Cómo se... Y claro, cuando vos querés buscar las cosas, bueno, esto, por ejemplo, que era algo absolutamente comprobable, racional, ¿viste? Para establecer una fecha fundacional, tuvimos un quilombo, porque nosotros lo quisimos hacer desde el último gobierno que estuvimos con Rosana, y nos salieron, bueno, los radicales activaron mucho, porque como era una fecha que habían puesto ellos, ¿viste? Ahora no tenía ningún sentido, ¿viste? No tenía, y ni sigue sin tenerlo. La, o sea, Capilla del Monte es que de última, o sea, si querés agarrar la fecha que el tipo cumple el campo, bueno, querés agarrar la época de la Merced, de última. Pero que el periodo de democracia es nada. Claro, en el 83, porque le tocó el gobierno a los radicales, y ellos decidieron que la festejábamos el 30 de junio. 30 de junio es lo mismo que la festejan, ¿cómo se llama? La cumbre. ¿Cómo Capilla y la cumbre se festejó el mismo día también? Nada que ver. Bueno, viste, son esas cosas así. Bueno, y lo diría que la pusieron el 21 de septiembre. Y bueno, por una cuestión de... Claro. Entonces, ya que festejamos, ahí festejo un poco, claro. Porque el día del estudiante... Bueno, Navidad fue eso. ¿Lo sabías? No. Navidad en realidad es una fiesta pagana. Es una fiesta pagana, claro. Y entonces, porque justamente va mezclando y después queda Navidad. Pero la gente eso no lo sabe, porque ¿cuándo nació Jesús? Nadie sabe. Ya, o sea, ¿qué día nació? Nadie sabe. No, tomamos una fecha y se utilizó una fiesta pagana para festejar el día. O sea que no, todo inventado, no es que uno diga... No, aparte de un modo de neutralizar las fiestas paganas. Claro. En realidad vos te querías meter, tu fiesta. Además, dale una cosa, que en todas las iglesias primitivas se asentaban sobre lugares paganos. Porque el lugar era energético. En realidad, se buscaba, ahí lo hablamos. Sí. Que tiene que ver con la fundación de la televisión, porque el lugar era muy poderoso energéticamente, por un montón de factores geológicos. Pero la primera iglesia estaba asentada en los lugares paganos de culto que tenían 10.000, 15.000 años, ¿no? Y eso era real. La iglesia... iglesia que hacen acá, ¿es verdad que la hacen sobre un cementerio indígena? La nuestra es mentira. No, se hace sobre la iglesia vieja. Se hace sobre la iglesia vieja. La iglesia vieja no estaba hecha sobre ningún cementerio indígena. Esa es una mentira. Es una mentira total. Mira, esa es una mitología. Aparte te digo una cosa, va a ver que vos vas a hacer un cementerio indígena sobre la tierra. O sea, vas a hacer eso de roca. Bueno. O sea, a ver, vas a acabar la tumba. Bueno, para... yo te pregunto, o sea, porque no sabés la cantidad. Eso es, porque igual que acá, esta zona era pantano. Sí. En la plaza. En la plaza. La plaza San Martín era un cementerio. En realidad las iglesias, los cementerios que pasó en San Juan, los cementerios estaban al lado de las iglesias. Claro. ¿Qué ha pasado? Después, como todo eso valía, se ha empezado a vender. La otra vez un compañero mío hace mucho entró a excavar y entraron a sacar resto. Claro, resto. Oh, entonces, bueno, ahí tenés que decir, mira, entonces después no te dejan tocar porque es un lío. Claro. Es difícil para hacer cualquier cosa. O sea, muchas ciudades están sobre cementerio. Pero bueno, no, no. ¿Cómo venimos con lo que vos necesitas encontrar? Bien. Básicamente, bueno, el tema es ponerlo en lugares sagrados. Es lo que decías. Ahí cementerios, lugares de culto. No, es que, vuelvo a decir, claro. Si hay algún lugar. No se sabe. No se sabe. Igual que, yo no sé, ¿un Amena tiene un río? ¿Por aquella zona tiene un río? Sí, hay un río. No, un río, hay un río. Porque los asentamientos sí o sí tienen que ver sobre sí. Claro. O sea, sobre no, no, hay como un brigacho, o sea, claro, ¿viste? Pero no, no son ríos, ríos no. No, pero un bueno, río, hay un río como el Calabalú. No, pero Escobar, por ejemplo, debe tener alguna también. Sí, tienen como arroyos, podríamos llamar. Los lugares de asentamiento de los indios, vuelvo a decirte, eran de la zona que yo conozco, era el Fuerte, la Escoba, San Marcos y Soto. Yo acá, tiene que haber habido indios, pero no conozco asentamientos fuertes, ¿no es cierto? Estamos hablando de asentamientos fuertes, para que exista un culto, para que exista esto, por lo general son los centros más, sí, más de ellos, pero bueno. Y no era que, a ver, la encomienda se hizo, pero no era que eso fue creada, el lugar fue creado por los españoles. Las encomiendas estaban dadas sobre un territorio, y los indios estaban en un territorio. Estaba conformado. Claro, ah. Se estaban conformados. San Marcos estaba, era un pueblo con indios, ya. Sí. No era que llevamos a los indios a San Marcos. Aníbal Monte dice lo mismo, está bastante documentado. Ajá. Por eso yo, si buscara un lugar sagrado, me iría para el lado de Escoba. Claro. O sea, es más lógico que esté sobre la zona de Copacabana. Copacabana también. De la iglesia de Copacabana. Fuerte de indígenas. Claro. Esa zona, ahora me esa estoy zona, acordando, sí, sí. La zona de Copacabana, sí, señor. Y esa zona es muy indígena. Claro. Ellos son descendientes de Jerónimo de Cabrera, ¿Y de Copacabana con quién se puede hablar? ¿Hay alguien Copacabana que vos tengas como no, referencia? No, tengo uno de los dueños, si querés te puedo comunicar, que eran de los Ruiz Córdoba, de los Ruiz Córdoba. Ajá. Viven unos chicos por lo menos para que vayan ustedes y conozcan. Claro, y claro. Puede ser, sí, eso, vos después me lo facilitás, yo te llamo más tarde, cualquier cosa. Mañana te ubico, porque tengo que buscar al chico bueno, este. Ah, dale, saber, no, dale, dale. Yo mañana te llamo a ver si podemos acceder allá, porque esa zona es muy interesante. Es muy interesante. Y ahí hay fenómenos también llamativos, bueno, de la yo gente. Yo te diría que esa zona es muy fuerte. La zona, es más, yo tengo una cocinera mía, había nacido ahí, ahora que me acuerdo, cuando tenía un restaurante. ¿Por qué se instala en la iglesia? Me voy acordando ahora de eso. Tenían que Copacabana, hay una iglesia muy, o sea, fíjate vos en eso, muy especial, ¿verdad? Y lo demás tenés el 80% de leyenda. ¿Cómo? El 80% de leyenda. Claro, es claro, que se fueron armando después del tiempo. Claro. Yo he visto, ¿te acordás de Pilmayer? Claro que sí, bueno. Pilmayer es un mentiroso, pero compulsivo. No, pero llegó a estar en el gobierno en un momento de Menem, estaba en una. No, en un museo, una biblioteca, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo yo tampoco. Y estuvo también asesorando intendencia. Una de las intendencias era de la costa. Había un barco y el tipo se inventó una historia de que había unos jesuitas, habían llevado y había un oro que se habían dejado ahí. y que habían ocultado. Y el tipo lo dejó. Entonces la gente siempre está esa ambición de que encontraré el oro del tesoro. O sea, te tiran una historia así, si yo te digo acá ahí está escondido el no sé, tal cosa, se queda esa historia y la gente, aunque piense que es mentira, siempre tener la bueno, pero acá está el famoso tesoro del alemán escapado de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Acá han excavado algunas propiedades de Capilla del Monte buscando ese oro. No sé cuál. ¿Eh? ¿De quién era? Un alemán. Las propiedades, hay una que está cerca en una esquina de la plaza y después hay otra que está en la avenida Pueyrredón, donde supuestamente este alemán vivió en algún momento. Y la gente, en serio, pero yo te lo digo porque tengo una amiga que vivió en ese lugar y vivió la excavación de su comedor que le alquilaba el dueño de la propiedad. Es increíble, buscando esto. Y después tengo otro amigo donde vos paraste la otra vez, la casa de enfrente. Bueno, este amigo cree que ahí abajo tiene, probablemente esté el tesoro el tesoro del alemán. O sea que ves, mirá esta historia. ¿Viste? ¿Ves esta historia? En Capilla también tenemos esa historia. Bueno, por ejemplo, vos vas tesoro por oculto. Va a Pueblo Encanto. Ahí lo pone Encanto. Pueblo Encanto. Pueblo Encanto, ahí tenés vos. Carlito, sin alguna historia, de una mentira. Total, del conde. Mentira. Olivia Esteve, nunca fue conde. Lo que pasa es que ellos adoptan una chica que se casa con un conde. Pero el conde de Esteve nunca fue conde. Nunca fue conde. Ahí bueno, y el famoso Pucará ahora, el Pucará, el primer Pucará religioso del país. No es un Pucará de guerra, de amor. No. Yo le dije a Carlos, esto no. Es poco serio. Le digo, yo no me des manija con esto, ¿viste? Yo me encantan las historias que contás, pero no tienen. Pucará religioso. A ver, primero, los Pucará, el señor es historiador, sabe que siempre se hicieron con fines bélicos, defensivos, ¿viste? Y todo eso. ¿De dónde sacaste que existía un Pucará? ¿No existe un Pucará religioso, místico? ¿Entendés? No, pero en serio. Y este que tiene un talento, fue vendedor de grandes firmas y todo eso, tiene un talento para. Bueno. Y después, claro. Te aparece un día como chamán. Claro, también. Ese tipo soy chamán, ¿no? O sea, a eso es lo que yo voy, que yo combato. Claro. Pero si te conocí cuando eras chico, es terrible, es tremendo. Es tremendo. Bueno, cuando te empiezan a salir todas estas cosas. Yo también empiezo a investigar, bueno, el bastón del mundo, Orfelio Ulises, Terrera, bueno, existió este, existió el otro, pero ¿de dónde lo sacaron? Bueno, cuando empezás a investigar, lo inventaron ellos, lo impusieron porque en ese momento nadie estaba investigando la cuestión, es como la famosa huella del pajarillo. Cuando yo me la puse a investigar, investigar, resulta que finalmente, viste, las comprobaciones que hay son totalmente, ¿cómo te voy a decir? Forma parte del sistema de creencia del tipo que te lo cuenta, ¿no? Pero el famoso Jorge Suárez que me decía, está la documentación científica, le digo, mostrámela. Nunca me pudo mostrar un documento con una certificación de algún tipo de facultad, universidad o laboratorio que certificara que en ese lugar había sucedido algo anómalo o que se había encontrado algo que radiación, no fuera terrestre. No, pero es que radiación encontrás, porque yo subí al Cerro Ritorco con un contador Geiger y con un geobiólogo en el año 92, y el Cerro Ritorco tiene un depósito de uranio importante. De hecho, toda la zona de allá. Toda la zona esa tiene uranio. Ojo, el ejército argentino lo sabe. El ejército argentino en la década del 50. No, el hermano Mercedes, sí. Está dentro de la Comisión Interna. Y es más, él se dedica a la parte esta. A la parte esa. Y allá, acá por esta zona hay. Ah, claro que sí. Si tiene amojonado todo el ejército argentino donde están los lugares donde hay uranio. Cuando tengan que sacarlo, van a sacar. Porque y claro, y sí, cuando lo quieran sacar, se va a armar. Que el uranio en sí, así como está, no te causa el cáncer cuando tú lo procesas. Claro. Claro, bueno, igual este geobiólogo me decía, lo tengo filmada esa subida al cerro. El geobiólogo este, que era español, Mariano Bueno se llama el tipo, de la Asociación de Geobiología de España. Es bueno, increíble, ¿sí? ¿Qué? Si es bueno. No, pero bueno. Sí, pero bueno. El tipo toma la. Íbamos subiendo por el cerro, el contador de Geiger. ¿Viste? Me dice, acá hay. Me dice, 15 minutos en este lugar, te sentí fenómeno. Me dice, no te quede 45 minutos porque te va, tiene un efecto. Pues está muy fuerte esto acá. Está ahí, se ve que está ahí, no va. Porque el contador saltaba, pero era increíble cómo saltaba, ¿viste? Después hicimos otras mediciones con otros aparatos no convencionales, pero este era bien científico, el contador Geiger. Entonces, eso también, hay mucha literatura, sí. Digamos que bueno. Que... Y Capilla del Monte, mirá que yo soy, trato de ser siempre objetivo, tiene algo, sí. Es como los lugares también decentes, porque acá después se te junta toda la gente con distintas. O sea, creencia, no, a ver, los budistas claro. No van a cualquier lado, vienen acá, vienen, o sea, tiene algo, un atractivo. Sí, realmente. Sí, y yo he venido gente, yo soy sanjuanino, y ha venido gente de San Juan. Bueno, puede ser también por el cambio de altura, duermen profundamente durante los primeros días que llegan, sí, duermen, pero sí. Vos decís, los tipos descansan, como que se sienten muy bien. Unos le dicen la altura, otros le dicen el tema, hablaban de como que tenía cuarzo. Sí, también, cerro, también hay cuarzo. La parte mineralógica también que. Claro, te acordás claro. Que cuando me hiciste me enganché ahí, me hiciste una nota. Sí. Que te hablaba yo de. Era novia que. No, sí, pero era. En Salta. En Salta. Cachi. Vos decís el nevado de Cachi allá. Que lo que hablaban es que había, digamos, mucho cuarzo. Claro. ¿Sabes qué? Descubrí que en Cachi, sí. En la mina de Wolframio, sí. Que importaban la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Igual que la que encontramos acá, ajá. El Papa de Holanda. Mira vos. Y hay otra, mina de Wolframio, el soñado de Mendoza, de San Rafael. Mira. Y hay otra con Carán San Luis. Todas las mismas empresas. Son minas. Alemanas. Acá hay dos alemanes que estuvieron con el régimen. Uno fue el fundador ahí del Treden, que eran amigos de Eva Braun, de Eva Braun. No, Torkins, vos decís, sí. el los que vienen son los. O sea, en Horn, en 1912, ya estaba fundado, ya. ¿Ya habían hecho el hotel? Sí, mira que este es un especialista. Es un especialista. Sí. No, yo lo voy a decir. Claro, porque fue en la época que la época de esplendor es un poquito de los 1900, por ahí. Claro, lo que pasa es que Torkins era amigo íntimo de Roca, sí. Bueno, ya vienen con el roquismo. Sí. Después, una vez que muere Torkin, muere en 1905, ahí se empieza a descompaginar todo el tema del hotel y en 1912 lo tienen que vender. Dicen porque estaba en quiebra, cosa que no hay ni comprobación del dicen. Es lo mismo que estamos hablando, no hay ninguna documentación. Lo que nosotros queremos era lo que yo le comentaba hoy a los chicos, que había una estrategia del Estado alemán, el Segundo Rey, de ampliar la base de sustentación del rey en toda la América Latina. Entonces exportaban capitales, el tema de la germanización del ejército, la venta de pertrechos militares a los ejércitos de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina. Claro. Que lo vende Torkin, porque Torkin será el testaferro, el representante de la Cruz Kaiser en Argentina y en América. Por él pasaron todas las negociaciones. Ahora, ese Torkin no es inglés, ¿no es inglés? No, es americano. Es americano. Nace en Boston, pero después va a la Liga Hanseática, sí. A Alemania, y ahí se forma, bueno. Los Torkin en realidad no son ni ingleses, ni son de... Son, no sé si sueco, no sé, de algún lado así. Ah. Esa es la parte genealógica, sí. Esa sí. La conozco. Ah. Muy entrelazado con familias patricias argentinas cuando llegaron los tipos. Claro. Y ahí empezó Alcina, se casa con Rosa Alcina y de ahí surge todo el tema de la conexión con, digamos, con lo que llaman el patrocinio argentino, que se llama, mira, se incorpora el árbol genealógico, ya acá tenemos un genealogista. Y creo que ellos tenían en importante ella parte metalúrgica. Ellos tienen las Tamer, frigorífico La Negra, que se, porque esto es lo que trae la innovación para la, la oligarquía ganadera. El congelamiento de carne. Hasta que Torquín no genera La Negra, no se congelaba carne y no se exportaba. Y ahí salta la patria ganadera. Eran todos saladeros. Claro. Antiguamente era saladero. Claro, porque la única forma de echar saladero era con el cuero. Y después pasa salta la carne. Y después la agroagrario, obviamente, que era el proyecto. Claro. Así que es un tipo innovador. No sabía lo del frigorífico, mirá. Sí, frigorífico La Negra. Yo trabajo ahí como obrero. Así, pero tiene nada que ver, pero bueno, era gigantesco. Gente que había era impresionante. Y los talleres Tamen, que eran los primeros talleres metalúrgicos, después los alemanes traen la Klate, una de las primeras compañías energéticas, electricidad, para Puerto Madero, para toda la zona de Conurbano Bonaerense y de la capital. Y después, bueno, el SM, todas las empresas que conocemos, alemanas, y ¿qué más? Uno de los primeros ingenios de Torkins, cerveza Palermo, de Torkins, y así de varias empresas. Todo el tema de la, ellos proveen mucho los durmientes para la vía ferroviaria de Santiago del Estero, que tienen 500.000 hectáreas, por ejemplo. Y 3.000 hectáreas se llega el quebracho. Así que bueno, hay de la Banco Torkins. Sí, son distintas ramas, no sé si los que van teniendo, pero son familiares, sí. Oligopolio. Sí, chiquita. Pero estos capitales alemanes que venían a fusionarse con el post-roquismo, o sea, con claro, gran cantidad de tierras que se habían liberado. Pero el roquismo en realidad le da muchas piezas a los que habían aportado para la campaña, y estamos hablando de 1880 y todo 15 es más nuevo. No, Torquín está en Argentina en 1850. Ya con una compañía, la compañía se llamaba de otra forma, y que él trabajaba en importación y exportación de maquinaria a Argentina. En 1850 ya estaba acá, y en 1870 ya la compañía se llama Torquins. Uh-huh. O sea que ya estamos antes todo el... y a partir de eso, porque lo que pasa es que ahí... Torquín se casa con una... La China es antes. Ellos primero llegan y se casan con una que es descendiente de unos sacuarinos mendocinos. Ya me voy a acordar el apellido, que ya te voy a decir, Bolaño, creo que es. Algo de los Bolaños, que es... La conexión viene por la masonería. Por supuesto, todo. Roca era el grado 33 y Torquín también. Nunca me dijeron que Roca era el grado 33, pero sí que era masón, estoy seguro. Sí. La logia argentina es el más alto, ¿no? Sí. Hay unos grados después, pero que no, el grado más grande dentro de la masonería, así visible, es el 33. Después dice que tenés cuatro grados más. Y después del grado 30, vos empezás a trabajar para el otro. Directamente. ¿Cómo? Después del grado 30, vos trabajás para el otro. ¿Qué? Para el que sigue. ¿Vos trabajás? O sea, ¿vos sos católico? ¿O vos sos de Dios? Sí, cristiano. Bueno, después del grado 30, trabajás para el otro. Trabajás para el demonio. Exactamente. ¿Y antes para quién trabajás? Vos no, ni sabes. A vos te metieron dentro de la masonería y vos crees que es un lugar donde además vos vas a crecer, vos vas a andar bien, esto, y entonces vos estás bárbaro. Porque vos no sabés. O sea, pero después del grado 30, ya te dicen, muchachos, estás así. Sí, es demoníaco, por eso fueron excomulgados. Es más, hoy en día, dice que es parecido a lo mismo, pero hoy en día, mira, eso es una cosa que tengo, tuve una discusión con Isidoro Ruiz Moreno, que es miembro de la Academia Nacional de Historia. Pues por eso los ritos son ocultos, digamos, ¿no? Es que sea, o sea, hablan, ellos tienen ritos ocultos. Sangre, es muy fácil. Cuando vos entras a la masonería, cuando vos entras a la masonería, vos vas a ver en el piso, está dibujado un ataúd. Sí. Sí. Cuando vos vendés tu alma al diablo, uno de los hitos que es que vos te haces velar en vida. Es como que vos te morís, sí, y volvés a renacer vendiendo el alma al demonio. Esos son hitos de venta de alma. Que en San Juan se dio mucho eso, increíblemente, y hay gente que hizo fortuna y rápidamente cayó. Y había mucha masonería en San Juan también, por eso. Y la masonería trabajó todo el tiempo para destruir la iglesia. Desde la liberación de Argentina, que nosotros decidimos, fue todo un plan masón, y esto lo digo así rápido porque no es un tema que yo no quiero tocarlo ahora, porque se destruye mucho a los héroes argentinos, este sistema, o sea, el sistema acá destruye mucho a los héroes argentinos. Y a mí no me interesa ser parte de lo que los tipos dicen. Pero yo te voy a hacer un solo planteamiento para que vos te des cuenta. San Martín vivió 72 años de vida. 14 años lo pasó en Argentina. 4 cuando era chico, 10 de años después cuando vino. Llegó acá a la Argentina a los 34 años. El tipo hacía 30 años que se había ido de Argentina. No tenía ningún pariente en Argentina. Había trabajado toda la vida, había peleado para el ejército español. Sus hermanos eran parte del ejército español, importante gente. Yo te digo, ¿qué venía a hacer Argentina? A ver, ¿a qué venía a rescatar? Si vos has peleado toda la vida para el ejército español, te has educado en España, tus amigos son españoles, y de repente venís acá a liberar, ¿qué? Y venís con un plan, que es el plan Maitland, escocés, del ejército inglés. Todos los otros años, lo descubrió, sí, lo encontró, y venís que era que pasar de Mendoza, Chile y Perú. Que incluía el cruce de los Andes. Terminó en la entrevista de Guayaquil, donde vino Bolívar, que era mayor que él en su grado masónico, y le dijo, ya está, hasta acá llegaste. Y el tipo agarró y se volvió a y se fue. Volvió después, en una época, hasta Montevideo, y ahí le dijeron que querían hacer participar en la guerra interna, el tipo dijo que no, si va a dar que lo odiaba, se pegó la vuelta y no volvió nunca más. Y vivió en Francia. Pero antes de ir a Francia, cuando se fue, pasó antes por Inglaterra. Pero siendo el tipo que manejaba una de las más grandes fortunas de Europa. San Martín. Ah, no sabía eso. Sí, se descubrió hace poco tiempo. Era el tipo que le manejaba los intereses a un tipo que era muy rico, que ahora después. ¿Sabes dónde se ve eso? En la logia de Cádiz, de Guillermo, de Fernández Díaz. Sí. Bueno, él cuenta parte de ese. Bueno, historia. Entonces cuando vos tenés. Entonces yo, ¿cuál fue la discusión? Nada de lo que parece. Todas las cosas que han pasado a Argentina. ¿En serio? Nada de lo que parece. Todas las cosas. Vos no te imaginás la masonería, la importancia que ha tenido en todo los movimientos todo el tiempo. Es que ves, y nosotros creemos que no. Por todos lados. Aprobas hoy en día. Hoy en día, el presidente. No, porque la masonería no entra mujeres. No, te hablo con el presidente que viene. Macri. No. Yo te hablo de. ¿Crees que te diga quiénes son masones para que vos tengas pero confirmado? O sea, sí. Kirchner era masón. Sí. Aníbal Fernández, masón. Sí. Julio Cobes, masón. Sí. O sea, vos tenés de todo en el ámbito. Te estoy hablando de tres nombres que me los dio un masón que no sabía, que no podía hablar, porque lo estaban iniciando, y me cuenta, y le digo, no tenés que contar nada, le digo, porque claro. No tendría que contar. Bueno, lo llevaron también. Claro, se dice que los templarios. A mí me pasó en Francia. Sí. Que uno, que un templario pelotudo, ¿no? Digamos, aclaremos porque era un boludo. Sí. Pero yo lo enganché porque yo viajé con el ballet folclórico, hizo una movida de plata. Cuando había otro que era realmente el productor. Y el tipo me dijo, mira, toma, me dio un maletín, lo abrí, lleno de guita, lo cerré, y dijo, mira, y para que sepa que soy yo el productor, no el otro que está en chanda. Bueno, bárbaro. Entonces voy a hablar con Norma Viola, que en ese momento yo laburaba con ella. Y digo, está pasando esto, mirá. Claro, yo ingenuo. Estaban entre ellos, digamos, el masón, el templario. Entonces el tipo de la nada, en un lobby, un hotel, viene con un mameluco así grandote, un saco. Sí. Una espada, me la pone en el pecho y me dijo, ¿qué has dicho? Y yo le seguí el juego y le dije, solamente la verdad, porque era una espada de verdad. Entonces cuando le puse el pechito le dije, ¿y ahora qué vas a ensartar acá? Que guardo la espada, boludo. Y ahí me empezó a hablar de los templarios. Y me sacó en una computadora y me dijo, mira, toda esta lista de gente, nos ayudamos entre nosotros sin conocernos. No. Boludo. Sí. Dijo, en este lugar hacemos rito. Yo esta espada la compré para hacer un rito que lo vamos a hacer debajo de esta catedral que no es marcó lo que ya, templario. Sí, son muy sons. Sí. ¿Me entendés? Sí, no. Inclusive la iglesia católica tiene un grave. Se quedan un rato más, ¿no? No, voy y vengo yo, 10 minutos. Bueno, tengo que ir a hacer. Les dejo el bolso acá. Y después vemos. Tengan esto acá. ¿Vos tenés alguna otra actividad? Sí, a las 4. Tengo que estar a las 4 de la tarde en el canal de televisión hoy. Pero ahora vemos, Bueno, dale. Me interesa el tema, no de los templarios en sí, pero digo, hay una movida mundial. Me la mostró Salame, me dijo que estaban en todos lados y que se ayudaron financieramente sin conocerse. Y que eso se pasaba del padre al hijo. No, no es así. Vos te invitan, después también, por ejemplo, en el caso masón, por ejemplo, ellos te invitan, todas las personas que se destacan, ellos te buscan personas destacadas y vos entras como vos entras con una cuestión. Si yo te dijera, vos vas, querés entrar en una, te mira, tengo una agrupación que después somos adoradores del diablo, querés entrar, vos que me decís estás loco. Si yo te digo, mira, va a entrar en una agrupación donde nosotros nos ayudamos y queremos el bienestar de la vida y de esto y todo bárbaro, vos me decís sí, cómo no, dale, vamos, porque no es el camino que te muestran, no es el camino real después. Claro. Después va. Bueno, la iglesia no ayuda mucho para que esta. Dentro de la iglesia. No, olvídate. Yo te voy a contar una cosa que te dijo el Papa. Y léelo bien, porque la gente solamente. ¿Viste cuando el Papa dice, no, quién soy yo para juzgar un gay? Entonces dijo, el problema son las corporaciones. Eso lo saca en contexto. Metete en Google, Google la frase completa del Papa Francisco, que dice, yo no soy quien para jugar un gay. El problema son las corporaciones gay como las masónicas. Averiguate, no es un invento mío, porque no es algo que yo no lo dijo el Papa Francisco. Dentro de la iglesia está la corporación masónica y está la corporación gay, que va en contra de la misma iglesia. Claro. Nos guste, no nos guste. Sí. Es así. Sí. Bueno, pero entonces yo no entiendo. El tema son las corporaciones, no es que vos seas, no es un problema que vos seas gay, por eso dice, ¿quién soy yo para jugar a un gay? El problema es cuando vos te manejas como corporación para hacer. ¿La iglesia no es una corporación también? No, sí, bueno, tiene un cuerpo, pero vos dentro de no es un cuerpo, porque en el momento que ya tenemos dentro del cuerpo tenés divisiones. Vos dentro de la iglesia tenés divisiones, no es una corporación, hay mucha división. Entonces vos lo que sí, porque además de eso, vos a veces ingresás, es lo que decimos, vos ingresás en un lugar para destruirlo. No hay peor cuña que el mismo Juan. Entonces, no es que, a ver, ¿cómo puede ser católico y ser masónico? O sea, es una. ¿Cómo trabajar para uno para el otro? Por ejemplo, todas las leyes, que todas son todas presentadas por masones, las leyes donde se busca la destrucción de la iglesia, pero no de ahora, desde Sarmiento con sacó la educación laica, o sea, todos masones, por eso la iglesia, cuando vos hablas de Sarmiento, yo soy pariente de Sarmiento, y aparte de eso, gran admirador como en su pensamiento, pero Sarmiento cuando él va a morir, que le llevan un sacerdote, se lo lleva la nieta, los masones, que estaba García Merú y estaban otros más, no lo dejan acercar. Entonces, vos te das cuenta, hay una pelea muy grande. Y sin embargo, Sarmiento estaba lleno de tíos, un tío fue obispo, el otro fue sacerdote, estaba lleno de parientes que estaban dentro de la religión católica. Y él inclusive estaba y hablaba con los tíos, pero bueno. Bueno, pero se menciona que también ha habido papas masones. No, bueno, eso es lo único que te dice. ¿Qué te dice cuando, viste cuando, eso es una creencia católica, ajá, cuando vos decís que el Espíritu Santo va a iluminar a los que eligen al Papa, es justamente se confía en que no sea un Papa masón. Ah, mira vos. Esa es porque la creencia siempre, dentro de porque siempre se menciona que, por ejemplo, que Juan 23 sí lo fue. Juan 23, y es raro porque fue uno de los más papas. Bueno, y digamos, fíjate que y ahora con este, el último papa, según Malaquía. Es que, y este, es este. Sí, es el Papa Negro. Claro. Pero porque jesuita. Por eso era, pero increíble que el tipo ya haya dicho hace 200 y pico años, no sé, más, no sé cuánto de esta monarquía, dijo que el último era el Papa Negro. Y justo sale un Papa jesuita que le dice el Papa Negro. Claro. Increíble. Increíble, porque vos increíble. Me decís, bueno, a ver. Y tiene que ser un argentino para cerrar la historia. O no. Con este, claro. Claro. Es que rompe con el Vaticano y se va corriendo. No, pero viste, vos sé que me contaba una anécdota y. Partido ese por la paz, qué sé yo. Ah, sí, el partido de fútbol. Se dice que fue al Vaticano y que ellos tenían una, podían entrar porque estaban por el partido, la razón del partido. Dice que entraron, andaban por todos lados, pero bueno, una bomba, cualquier cosa. Es que no había ningún control de nada. Se agarraron la oficina, se sentaron ahí y empezaron a hablar. Nadie le decía nada, tuvieron como dos horas más esperando un sacerdote que venía. Decían, es un cabo el Vaticano, así que llegaron los argentinos. Seguridad, anda por todos lados. Bueno, él desarmó bastante parte sí, de esa. ¿No? Porque sabemos todos esa... que sí. Fueron al Vaticano sí. Y cuando volvieron, antes del Papa este, decían que iba a dejarla. Habían visto tanta mugre, tan sucio claro, todo. Claro. Bueno, Licio Gelli estaba. Era bueno, por eso, bueno, claro, todo eso. ¿No? Este se sacó de encima, sí. Se vea toda esa cosa y. ¿No viste que el tipo aparentemente come con. Come con toda la, con el personal y entonces que el tipo no morfa solo. ¿Sabés quién otro masón importante? 50 tipos a la vez, viste. En la Argentina, medio actual, que ya se murió ahora, se pone Julio Grondona. Grondona, claro, claro, claro. El famoso anillito de todo pasa ese. Vos sabés que eso es una máxima sufi, eso de todo pasa. Es una máxima sufi. Los sufí decían todo pasa, viste. Yo me acuerdo que cuando hace no sé 15 años atrás leí, yo estuve con los sufíes en Buenos Aires, ¿no? Cuando empezaron acá con la orden de la Naqshbandi, que fue la que empezó con las publicaciones sufíes de nuevo en la Argentina, porque estuvieron muy fuertes en la década del 60 hasta principios de los 70. ¿Qué son los sufíes? Los sufíes son como la parte más mística del Islam. No están tanto en la cosa política y en eso, sino que están más en la cuestión de... Es como si fueran a lo que es la iglesia católica los trapenses, ¿viste? Los benedictinos, claro, o sea, grupos más de meditación, de práctica, que de cosas. Sí. Bueno, la cosa es que yo trabajé con ellos a principios de la década de los 80, con la editorial Dervish y todo eso. Y y me, bueno, aprendí mucho por cuestiones incluso hasta de sangre un poco, yo tengo parte de moro, viste, entonces eso me atraía mucho y leía y vos sabés que un día sale la historia esta del anillo de Grondona con la inscripción todo pasa y yo digo, pero todo pasa, esto está en un cuento, estaba en un cuento sufí, una máxima sufí, ¿no? Y bueno, nadie se pone en un anillo todo pasa al cohete, ¿entendés? Para colmo siendo una máxima de un sistema religioso, viste, antiquísimo y tan encriptado. Yo dije, mira este tipo, viste. ¿No? Y bueno, y por eso manejó todo lo que manejó. ¿Cómo lo manejó? Y hasta a nivel mundial debe ser lo mismo. Hasta el último momento. O sea, todo va a Blatter, todo esto debe ser todo lo mismo. Pero, ¿sabes quién lo puso a Blatter? Lo puso Grondona a Blatter. Grondona sabía que él no tenía que estar dando la cara y todo eso. Lo contaron el otro día. Él era vicepresidente y fue y le dijo al tipo, claro, tenés que ser vos, en lugar de iban a poner a otro tipo. Lo vació de votos Grondona. Fue haciendo un laburo, tenía que asumir otro tipo, que supuestamente era el candidato opuesto, creo que era un dinamarqués o no sé qué mierda. Y agarró y dijo, no, tenés que ser vos, le dijo. Y empezó a hacer el laburo. ¿Y quién salió?